Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigas y amigos oyentes, bienvenidos a la primera emisión de su programa deportivo Al Borde del Campo. Si quieres escuchar historias, datos curiosos, comentarios de tus figuras en el deporte, recuerda, estaremos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Soy Jonathan Ágreda, junto a Sandino Rosero estaremos acompañándoles todos los sábados. Sandino, ¿cómo estás? Hola Jonathan, un placer nuevamente estar aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Bueno, demos paso a nuestra entrevista. Hoy tenemos el gusto de tener a un futbolista que se creó desde su niñez. Es Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. Te damos la bienvenida, un saludo. ¿Cómo estás, Andrés? Primeramente, buenas tardes a ti, Jonathan, a ti, Sandino, en especial que tuvo el agrado de invitarme a tu entrevista. Nuevamente agradecerles, todo bien, aquí acompañarles a su primer programa, como ustedes lo indican. Así que gracias nuevamente por la invitación y esperemos que sea una linda tarde. Muchas gracias, Andrés. Bueno, empecemos con esta conversación, más que una entrevista, digámoslo así. Tengo el gusto de conocerte a ti desde pequeño y creo que nos hemos criado en una ciudad que nos dio un cariño, un aprecio y que nos fue formando. Bueno, lo que queremos saber es, ¿quién es Andrés Cortés? ¿Dónde nació? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo nació esa pasión por el fútbol? Bueno, mira Sandino, como tú lo indicas, creo que nos conocemos desde pequeños porque vivimos en la misma ciudad que es San Gabriel. Creo que tengo familia ya desde pequeño, obviamente yo nací acá en Quito, pero siempre mis padres son de allá, entonces tengo el agrado de vivir en esa ciudad, por más pequeña que sea, pero es una ciudad que te brinda cariño y son siempre humildes ante todo eso. Creo que mi Andrés Cortés es una persona, la verdad, muy tranquila, que siempre se dedicó al deporte sin ningún vicio, gracias a Dios. Creo que desde pequeño me inculcaron ser una persona humilde, tranquilo, y después de eso vino el agrado de fútbol por mis padres, por mis abuelos, y creo que eso fue un gusto y hasta ahora creo que lo hice forma de carrera. Entonces sigo, gracias a Dios, jugando ahorita en un club muy grande que es el Deportivo Quito. Bueno, convérsanos, ¿cómo fue tu formación, no profesional, sino digamos esa pasión por el fútbol? ¿Cómo nació ese amor a patear la pelota? A ver, mira Sandino, creo que uno no se hace, sino nace. Creo que cuando yo ya nací, creo que ya me vino el amor por el fútbol. Entonces desde pequeño me inculqué al balón. Y tú sabes, en la escuela empezamos en los campeonatos y creo que de ahí ya le vi a un agrado, en especial a jugar fútbol. Entonces desde ahí empecé con el gusto, gracias a Dios, porque es un placer poder jugar al fútbol. Luego de eso tuve una carrera, como te digo, no carrera, sino un inicio en la escuela del Team Delgado, que fue en el Valle del Chota. Di un salto importante acá a la ciudad de Quito cuando vine a vivir. Luego tuve, como te indiqué rato, un profesor que se llama Chifle Mosquera. Entonces él me inició y me incitó a que me vaya a probar a Sociedad Deportiva Aucas. Entonces tuve el agrado, el privilegio de irme a probar. Gracias a Dios me dieron el visto bueno y desde ahí empezó mi carrera. Te hablo en el 2015, desde ahí empecé, como te digo, en Aucas. Obviamente, le doy gracias a los entrenadores del Valle del Chota, la Escuela del Team Delgado, que desde ahí me iniciaron y ahora, mira, estoy acá. Andrés, qué gusto tenerte acá. Ya vamos a llegar al punto de tu carrera deportiva, de tu vida en el campo profesional. Ahora, para que te conozca un poco la gente, quiero que nos comentes cuál ha sido la mejor época de tu vida. ¿Qué ha sido lo más bonito que te ha tocado vivir fuera del fútbol en tu vida? A ver, Jonathan, nuevamente te doy gracias a ti por la entrevista. Creo que un gusto por la vida, eso sería lo mejor que he podido. Tener a mis padres con vida, a mis hermanos, a mis sobrinos, poco a poco irlos creciendo. A mis amigos, te repito nuevamente, creo que es un momento especial que te da la vida. Y mucho más en el tema futbolístico. Creo que estoy agradecido con la vida por permitirme jugar al fútbol. Pero de ahí, tener vida creo que es lo mejor. Bueno, tenemos en este momento a Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. Él, a los 25 años que mantiene en este momento, ya está jugando en el fútbol profesional. Cabe destacar que es uno de los mejores deportistas de este club. Bueno, Andrés, continuando con tu vida, queremos conocerte más a fondo, un poquito fuera de esa vida profesional. Queremos que nos des una breve biografía tuya, un pequeño relato de cómo ha sido tu vida, cómo te formaste, quiénes son tus padres, esa parte que, digamos, motiva. La gente no conoce, ¿no? Tal vez conocen a un Andrés Cortés que está en la cancha, pero no conocen a ese Andrés de casa, de familia. Convérsanos esa parte de ti. Bueno, Sandino, Jonathan, mira, mi nombre es Andrés Giovanni Cortés Mejía. Tengo 25 años. Mis padres, muy orgulloso de ellos, Marco Vinicio Cortés Onofre y mi madre, que todavía las tengo con vida, que es Alicia Mejía. De ahí, mira, Andrés Cortés, una persona muy tranquila, muy humilde, muy hogareña, la verdad, que cuando puedo pasar en casa siempre lo hago. En eso sí, muy respetuoso con mis hermanos, mucho más con mis padres de familia y con mis sobrinos. Luego de eso, aparte de estar en una cancha de fútbol, creo que soy un contador que me gradué de contabilidad. Pero como te indiqué desde el principio, creo que me inicié por dar un paso para el fútbol profesional en el fútbol. Entonces de ahí, mira, como te indico, soy de las personas que paso siempre en casa, me gusta viajar mucho con las personas, con amigos, familiares. Eso sí, molestar mucho, pero siempre y todo con mucho respeto, la verdad, Sandino, Jonathan. Entonces, eso en sí es Andrés Cortés, una persona que es lo que hace, lo hace con mucha honestidad, con mucho cariño, por lo que siempre me forjé. Entonces, mi plan personal como titico fuera de las canchas, en sí básicamente es un chico que siempre pasa en la casa, no tiene ningún vicio, gracias a Dios. Mi único vicio, como te digo, es jugar al fútbol. Bueno, entonces, digamos, Andrés es una persona alegre que comparte mucho con su familia y con sus amigos, ¿no es cierto? Obviamente, como te digo, siempre tú me ves que soy alegre, por más mal tiempo que pueda existir, siempre le doy una alegría a la vida. Porque si tú estás triste o enojado, la vida te va a golpear igual con tristezas, con dolor. Entonces, ¿qué prefieres? Prefiero en lo personal pasar alegre, molestar a mis amigos y todo eso. Y así la vida me va a devolver muchas alegrías. Nos comentas que eres una persona alegre, ¿no? Y bastante hogareña. Sin embargo, debe haber algo que le moleste a Andrés Cortés, algo que le enfade. Obviamente, Jonathan, mira, como tú dices, por más que sea hogareña, molestosa y todo eso, siempre creo que en sí a todas las personas nos molesta la injusticia, la deshonestidad, y a mí lo personal lo que me fastidia son las mentiras. Entonces, mira, como te indico, Jonathan, lo que detesto en la vida es la injusticia, las mentiras, y que no haya respeto en sí a las personas. Qué importante que es el respeto, ¿no, Sandino? Yo también soy de las personas que considera que el respeto debe ser fundamental en cualquier carrera deportiva o carrera profesional o en sí en la sociedad. Cuéntanos un poquito cómo es un día normal en la vida de Andrés Cortés. Mira, creo que todas las personas que están fuera de las cámaras o del televisor, de la pantalla, nos indican a nosotros que porque somos futbolistas somos de otro planeta. pero la verdad no. Primeramente somos personas, somos seres humanos que tenemos igual tristeza, risas, llantos, alegrías y todo. Un día normal para mí, mira, pasar en la casa, levantarme, obviamente te digo gracias a Dios por permitirme abrir un día más los ojos cada día, y desayunar, ir al entrenamiento, regresar a la casa, si es que puedo acompañar a mis sobrinos a algún lado, un parque. Luego de eso, pasar en la casa, obviamente alimentándome bien, descansando bien, porque en sí, como te repito nuevamente desde el principio, me inicié y me tiré al plano deportivo, que es en este caso al fútbol. Entonces, para rendir obviamente en el fútbol, tú debes estar bien alimentado, bien descansado. Básicamente ese es un día de Andrés Cortés. Obviamente, disfrutar, como te digo, si es que puedo salir, y hacerlo con mucho respeto, y pasar, como te digo, siempre con la familia ante todo eso. Bueno, les comentamos que estamos con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. Bueno, Andrés, conversando de esta vida, digamos, privada, ¿no? Un poco de lo tuyo, saliéndonos del ámbito profesional. Nos habías conversado de que tú tienes una carrera en contabilidad. ¿Tú aprecias esa carrera o ya definitivamente la dejaste de un lado y te estás dedicando solo a esta parte profesional deportiva? Mira, Sandino, creo que yo me gradué del colegio en contabilidad y después tuve la oportunidad, nuevamente remontando el tema, tuve la oportunidad de irme a Ambato a jugar al club Macará. Entonces, como que me alejé un poquito de los estudios, pero soy contador, tituladamente eso, pero lo dejé aparte, te soy muy sincero, porque nuevamente siempre me dediqué al fútbol. Esa fue mi carrera, que la tomé desde pequeño y la sigo tomando ahora, obviamente con mucha responsabilidad. Pero con el tiempo, nosotros que somos los futbolistas, sabemos que la vida de un futbolista es muy corta. Entonces, qué sé yo, no te puedo asegurar si hoy o mañana o luego de un año voy a retomar los estudios, porque siempre me dediqué al fútbol. Claro, obviamente entendemos cómo es la vida del deportista, ¿no? Y mucho más de un futbolista, Jonathan, que hemos visto muchos casos, ¿no? Y creo que la vida del futbolista no pasa de los 35, 40 años y queda la carrera ya, digamos, acabada ahí, ¿no? Creo que ya no tienes un proceso más largo de esa edad. Y eso quizás es un poco contradictorio, ¿no? No se valora quizás a las personas que vinieron formándose ya desde pequeños en el fútbol y ya cuando llegan a cierta edad los comienzan a hacer aparte, ¿no? Es un poco complicada esa situación, pero Andrés, quizás tú concluyendo tu carrera deportiva más adelante, sabemos que tienes excelente futuro todavía, pero quizás más adelante piensas ejercer tu carrera en contabilidad, o has pensado alguna otra carrera, quizás ser de director técnico también, ¿no? Mira, te soy muy sincero, Jonathan. Creo que obviamente igual agradezco a mis padres porque me permitieron terminar el colegio y me gradué gracias a ellos en contabilidad. Pero como yo, como te digo, creo que siempre tuve el deseo desde pequeño ser un futbolista. Mucho más ahora que ya lo logré un poco. Por muchas cosas sigo jugando, obviamente, porque amo el fútbol y todo eso. Pero cuando se me acabe mi carrera futbolística, creo que me aislaré por ser un técnico aquí en el Ecuador. Porque me prepararé para aquello, porque si tú haces lo que amas, creo que vas a hacer con más agrado y todo eso. No, obviamente, no digo que la carrera de contador voy a dejar ahí, no. Obviamente voy a estudiar. Pero lo que sí me gustaría hacer ahora, luego que termine mi ciclo de futbolista, sería ser un técnico de Ecuador. Bueno, qué lindo escuchar esas palabras, esa pasión, ¿no? Porque toda profesión hay que hacerla con pasión. Pero es increíble escuchar a Andrés, cómo lo habla, ¿no? Cómo lo siente esa pasión por el fútbol. Las palabras, ¿no?, que salen. Siempre es importante las palabras. Uno siente cuando la persona con la que estás hablando te habla con esa sinceridad, y creo que Andrés va por ese camino. Bueno, queridos radioescuchas, les comento, estamos con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. él nos está conversando acerca de su vida. Estamos hablando un poco fuera del ámbito profesional. Bueno, Andrés, en este largo recorrer de tu vida, ¿cuáles son las personas que tú admiras? A ver, mira, creo que ante todo, siempre agradecer a Dios porque estás con vida. Y así, mis familiares, las personas que más agradezco y admiro más, son mis padres, porque siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas, y mis hermanos. Obviamente, no niego que hay amigos verdaderos, porque en la vida los amigos se cuentan con la mano. Entonces, las personas que siempre agradeceré y estaré orgullosa de ellos son mis padres, mis hermanos, mis sobrinos que siempre han estado en las buenas y en las malas, y por ahí, te soy sincero, unos amigos que los tengo contados. Bueno, Andrés, nuevamente, transmitirte ese gusto que tenemos de tenerte aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Bueno, continuando con esta conversación, queríamos saber cuál es tu sueño, cuál es tu sueño, cuál es ese logro que tú tienes a futuro. Mira, Sandino, Jonathan, creo que el sueño que tenía desde pequeño ya lo cumplí. Obviamente no lo he culminado como he querido, pero siempre mi sueño profesional y hoy que estoy en el fútbol será llegar a la selección de Ecuador. Nada es tarde, porque si tú luchas cada día y haces las cosas con amor, obviamente primero para Dios, porque es el primero que te da bendición y todo eso. Luego van a venir las cosas como añadidura. Entonces, mi sueño es llegar a tener, primeramente tener un nombre aquí en el fútbol ecuatoriano ya sentado, no un nombre pasajero que jugó unos 5 años y luego se desapareció, como algunos compañeros lo han hecho. Como te digo y tú lo indicas, mi sueño primeramente terminar bien mi carrera futbolística, tener un título en la profesión que amo, que es el fútbol. Luego de eso, pasar con mis padres, la verdad que, como te indiqué rato, creo que son los que me dan la fuerza y el pilar para seguir adelante en la vida. Sin duda, Andrés, qué importante es el pensamiento que tienes, ¿no? De llegar a, bueno, en un principio, de siempre estar pendiente de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, de tus sobrinos. Y ese pensamiento tan agradable que tienes de llegar, de poder llegar a la selección ecuatoriana de fútbol, que ojalá y se dé, Andrés, nos sería muy grato para nosotros verte un día en la selección, sabemos de tus condiciones. Vistiendo, digamos, la tricolor, ¿no? Exacto. Jonathan, sería un orgullo ahí, bastante grande para nosotros que cumplas ese sueño. Ay, el profe Quinteros, que le eche un ojito también al Deportivo Quito, ¿no? Excelente sería. Hablando ya un poquito de tu vida también en el deporte, ¿no? Sabemos que juegas en un equipo tan querido de la capital, del Deportivo Quito. Quizás no está pasando una de las etapas más agradables de su vida, de su carrera en el fútbol. Pero sabemos de la importancia que tiene el Deportivo Quito en la capital. Y no solo en la capital, sino en el país en general. Sabemos el agrado que tiene mucha gente, el apego con esa camiseta. ¿Qué siente Andrés Cortés de jugar en el Deportivo Quito? Mira, Jonathan, creo que es una cosa muy diferente a todos los equipos. Obviamente, con respeto y agradecimiento a todos los equipos por los que he jugado. Pero como tú lo indicas, creo que Deportivo Quito es una institución muy grande, que tiene su nombre, su historia y mucho más su hinchada, que es la única que nos alienta a nosotros como jugadores. Y mira, vestir la camiseta del Deportivo Quito es algo muy especial, te lo digo en lo personal, porque tú te motivas al escuchar a miles de personas que en segunda categoría, hoy lo hablo porque estamos en una situación no muy buena, pero en segunda categoría que te lleve 7.000, 8.000 personas, es una cosa de otro mundo, como se dice, es una cosa de loco, la verdad. Porque que te alienten todo el tiempo, los 90 minutos, la verdad, estoy muy agradecido con la institución, con Deportivo Quito en lo personal, porque me permite seguir haciendo lo que más amo. Y siempre, como en todos los equipos, la defenderé, obviamente, con responsabilidad, con honestidad, siempre, porque, te repito, estoy muy agradecido con la institución. Bueno, queridos oyentes, en este momento Nos vamos a una pausa comercial y continuaremos con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Bueno, nuevamente recordarles, nos encontramos con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. Él nos está acompañando en este momento para conversarnos sobre su historia de vida y sobre su carrera deportiva. Bueno, Andrés, creo que te hemos conocido un poco, creo que hemos palpado realmente lo que es Andrés Cortés y creo que nuestros radioescuchas también sintieron esa sinceridad al escucharte. Bueno, creo que es momento de dar paso a nuestra siguiente etapa, que es la carrera deportiva que ha hecho Andrés Cortés. ¿Sí? Vamos a conversar ahora acerca de cómo fue la formación de Andrés Cortés a nivel deportivo, como futbolista. Entonces, nosotros conocemos tu carrera deportiva, la hemos seguido, la hemos visto, la hemos palpado, digamos, y conocemos tu crecimiento deportivo. Entonces, yo recuerdo muy bien, Andrés, que tú en la ciudad de San Gabriel te fuiste formando en equipos, digamos, barriales, pequeños, y quisiéramos conocer cómo Andrés Cortés hizo toda esa trayectoria. Mira, Sandino, Jonathan, las personas que nos escuchan, creo que viví en una ciudad muy pequeña, que siempre inculcaba a todos los niños jugar al fútbol, hacer deporte en sí, y nunca a los vicios. Entonces, creo que tuve el agrado de mis padres que siempre me inculcaron aquello. Ser una persona de bien, siempre hacer deporte, no tener ningún vicio. Y obviamente, creo que todas las personas y en lo personal, iniciamos desde clubes pequeños, barriales, de nuestro barrio, qué sé yo. Y mira, yo me inicio jugando, obviamente, desde pequeño en la escuela Soberón, que hacíamos los campeonatos, todo eso. Pero con el pasar del tiempo, hubo un equipo que siempre mi papá jugaba ahí, mis tíos, mis hermanos, que se llama 13 de Abril. Obviamente es un equipo de barrio, pero jugué ahí. Entonces de ahí inicié mis pataditas, como se dice, en el fútbol. Entonces luego de eso, siempre jugué en 13 de Abril, luego pasé a otro equipo que se llama Leonardo Murialdo. Luego de eso, creo que quedamos varias veces campeones. Pero luego, ya en sí, en lo profesional, llamaría así, fue en la escuela del Team Delgado, que inicié, te digo, a los 12 años, que gracias a un profesor me llevó allá, inicié aquello. Luego, como te repito nuevamente, tuve el agrado de vivir acá en la ciudad de Quito y fui a Sociedad Deportiva Aucas. Luego tuve otros pasos que ya lo sabrán. Y mira, ahora, gracias a Dios, estoy en un club tan grande que es Deportivo Quito. Bueno, Andrés, tenemos conocimiento también de que estuviste debutando con la camiseta del Macará. ¿Cómo fue ese paso por el equipo? Mira, cuando yo llego a Aucas, cuando estaba Aucas en un momento no tan bueno igual, creo que llegó un profesor que siempre le agradeceré, que se llama Carlos Morales. Él me entrenó, como se dice, me moldeó en sí en lo plano futbolístico, y gracias a él debuté poco a poco, seguíamos entrenando. Creo que fue la época que Aucas lamentablemente descendió. Luego de aquello viene el profesor Janio Pinto y él me ve jugar, y gracias a Dios empezamos jugando ahí. Lamentablemente, te digo lamentablemente, porque no clasificamos con Aucas a la Serie B nuevamente. Pero el profe Janio Pinto tuvo un paso muy muy bueno, que se lo llevaron a Club Deportivo Macará en la ciudad de Ambato. Entonces, mira, estaba en casa yo una vez y me llama el profe Janio Pinto. Entonces, él tuvo el agrado de llevarme a mí porque vio mucha confianza en mí, en lo futbolístico y en lo personal, que uno creo que antes de ser futbolista debe ser una buena persona. Me llevó a Macará, entonces estuve entrenando ahí, gracias a Dios pude arreglar con los dirigentes de Macará, y luego se presentó mi contratación. Luego estuve jugando ahí como juvenil, gracias a Dios, en Serie B. Luego tuvimos el ascenso a Serie A, igual me ratificaron, porque hacía las cosas bien, como te repito, Sandino, Jonathan. Cuando tú haces las cosas honestamente, creo que Dios te bendice, y las personas que están a tu lado siempre te lo agradecerán. Entonces, ese fue el paso por Macará que tuve, Sandino, Jonathan, que jugué en Serie A y en Serie B. Qué importante el paso, amigos oyentes. Estamos con Andrés Cortés. Nos comentaste un poco de tu vida, cómo llegaste al Club Macará, también uno de los equipos también grandes del país, de la ciudad de Ambato. ¿Cómo fue esa vida en Ambato? Al haber sido un cambio un poco quizás complicado de la vida de San Gabriel y luego ir a Ambato. Mira, Jonathan, creo que en la vida siempre va a ser difícil todo. Mucho más si eres un chiquillo que por un sueño ir a una ciudad solo, a vivir solo, porque tus padres tienen sus trabajos acá en la ciudad de Quito. Entonces, creo que fue muy duro, la verdad, porque pasaba solo, pero siempre me decía mi hermana y mis padres que con el esfuerzo que voy a hacer, luego lo veré recompensado, y creo que gracias a Dios fue así. Mira, llegué allá a vivir solo, prácticamente en un mini departamento, encerrado en tres paredes, tú solo, a veces no comías por el tema de miedo salir a comprar a cosas, porque en toda la ciudad hay delincuencia, y mucho más con nosotros. Pero gracias a Dios no me pasó nada, nunca tuve ningún altercado allá, pero de ahí poco a poco con las personas que me estaba alrededor, creo que me fueron ayudando para adaptarme en sí en la ciudad de Ambato, porque mira, tenía 17, 18 años, solo, tirado al ruedo, como se dice prácticamente, y vivir solo creo que fue una experiencia a la vez muy buena y a la vez mala. Buena te lo digo porque te aprende a madurar muy rápido, muy rápidamente en la vida, pero mala porque te alejas de tus familiares, y así estuve 3 años. ¿Y cómo te trató la gente allá en Ambato? Mira, Ambato, como digo, siempre, cuando Dios no quiera o pase algo, o tendría la oportunidad de irme a vivir a otra ciudad, lo haría en Ambato. ¿Por qué? Porque las personas son muy cariñosas, son muy hogareñas, te dan la mano en todo momento, sea bueno o malo. Mucho más, las personas te dan la mano en tus momentos buenos, pero las personas de Ambato te la extienden cuando estás en un momento malo. Entonces, siempre tendré un aprecio hacia ellos, hacia las personas que estuvieron alrededor mío, que fueron los de Ambato. Bueno, recordarles, radioescuchas, que estamos con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito. Él nos está acompañando en este momento y estamos conociendo su historia y su vida profesional. Bueno, Andrés, conociendo esta parte de cómo tú te has ido formando, cuéntanos cómo diste este gran salto para llegar al Deportivo Quito. Mira, Sandino, como te comunico y saben ustedes aquí, Sandino, Jonathan, yo pasé por Aucas, por Macará, por la UTE, pero en la vida del futbolista siempre vas a dejar buenos rasgos, buenas impresiones. No te digo como en lo futbolístico, obviamente va a importar, pero siempre los técnicos y las dirigentes, las personas que están en un club, siempre van a ver tu persona humana, tu buena persona, tu buen tipo que eres. Entonces, yo al profe Renato Salas, que yo es técnico del Deportivo Quito, lo tuve en Aucas. Para llegar yo al club Deportivo Quito, tuve un acercamiento con él. Obviamente, él me extendió la mano y tuvimos una buena conversación. Y gracias a él, a la dirigencia que tuvo confianza en mí, pude llegar a Sociedad Deportivo Quito este año, Sandino. Bueno, conociendo esta vida profesional de Andrés Cortés, cómo ha sido su paso, su trayectoria, nos está conversando cómo llegó al Deportivo Quito. Bueno, ya ha llegado al Deportivo Quito. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo es la vida en el Deportivo Quito? Mira, Sandino y Jonathan, nuevamente, un agrado estar acá con ustedes y conversar un poco más de mí, ¿no? Creo que la vida de un futbolista es muy buena, obviamente si la sabes llevar. Creo que estar en una institución tan grande como es el Deportivo Quito, que hoy en este momento no pasa buenas cosas, buenos momentos, por malas cosas que hicieron los antiguos dirigentes. Pero bueno, eso es pasado. Creo que hoy lo que tenemos que vivir es el presente. Y mira, mi presente es Deportivo Quito. Creo que, gracias a Dios, me ha ido muy bien en Deportivo Quito, Sandino, Jonathan, porque inicié jugando por la confianza que me tenía el profesor Renato Salas, los dirigentes, su cuerpo técnico, y poco a poco me fui consolidando en el puesto de titular, todo eso. Y como tú dices, Sandino, mis compañeros, y te lo repito, si tú tienes una buena amistad, eres un buen tipo, una buena persona, creo que las cosas van a venir solas. Gracias a Dios me llevo con todos, con la mayoría de compañeros, porque no son, como te digo, no son amigos todos, sino son compañeros, pero son mi segunda familia en este momento, que es el Deportivo Quito. Como te digo, gracias a Dios me ha ido muy bien. Lamentablemente te digo así porque no pudimos clasificar al Zonal, pero hicimos las cosas honestamente, te digo, en conjunto y en sí, en lo personal, siempre di lo mejor de mí, honestamente, haciendo las cosas bien para que la institución nuevamente esté en los lugares donde se merece, que es en la Serie A. Pero te repito, Jonathan, Sandino, creo que estoy muy contento con la institución. Gracias a Dios, te repito, estoy en una institución muy buena que me abrió las puertas nuevamente y estoy bien, gracias a Dios. Bueno, Andrés, un gusto escuchar esas palabras de ti para que los radioescuchas y los hinchas del Deportivo Quito sientan esa pasión y comprendan que tienen un jugador que está dando la vida en la cancha y luchando por esta camiseta y por ascender a la Serie A. Sabemos, Jonathan, también, ¿no? Sí, sabemos que tenemos bastantes oyentes del Deportivo Quito, ¿no? Que seguramente estarán muy gratos el poderte escuchar a ti, sentirse más cerca de las figuras en el deporte, en este caso el Deportivo Quito, un equipo tan querido, lo vuelvo a decir, de la capital ecuatoriana. ¿Qué opina Andrés Cortés de la hinchada del Deportivo Quito? Mira, me han preguntado varias veces qué opino sobre la hinchada. Creo que la verdad me quedo sin palabras. Agradecerles porque siempre te alientan, te motivan y mucho más. Estar en un equipo que es de la ciudad, que te alienta casi todo Quito, creo que es muy bueno, la verdad. Como te digo a tu pregunta respondiendo, Jonathan, lo único que puedo decir de la hinchada, que es muy buena, es inigualable, que siempre agradeceré porque siempre han estado en las buenas, en las malas conmigo. Y nada más, agradecerles, decirles que son una hinchada muy fiel, muy buena, y nosotros como jugadores vamos a pelear por aquellos. Sin duda no se pudo dar la clasificación al zonal, pero sabemos que ya está otra dirigencia, está intentando hacer las cosas bien. Sabemos que hay muchos jugadores también comprometidos, hay jugadores de experiencia, jugadores también juveniles, por así decirlo, que están todavía empezando su carrera en el Deportivo Quito. Pero quizás la gente se sentiría un poco más tranquila si una de las figuras del Deportivo Quito les dice o les habla acerca del trabajo que se está realizando en el Deportivo Quito para devolver al Deportivo Quito al lugar donde debe estar, ¿no? Mira, Jonathan, creo que más que yo poder hablar a los hinchas, ellos han dado cuenta solos, porque mira, el Deportivo Quito ya en sí ya iba a desaparecer, pero gracias a la dirigencia nueva que hay, que es encabezada por Jorge Iván Mancheno, que es un gran dirigente, más que dirigente es un amigo, que en sí te da todo el apoyo. Creo que es muy bueno, la verdad, y los hinchas deben estar tranquilos porque aquellos dirigentes que hoy están haciendo las cosas muy buenas, muy muy buenas diría yo, que paso a paso, día a día, ellos pelean por salvarlo al Deportivo Quito y subirlo al lugar donde se merece. Entonces, no debo decirlo yo, porque la gente mira los resultados solos porque están haciendo cosas muy buenas. Y nosotros como futbolistas, como jugadores de la CADE, como se lo conoce al Deportivo Quito, y los hinchas, siempre van a estar agradecidos con aquella dirigencia nueva ahora que está. Aparte que son hinchas del Deportivo Quito. Entonces, mira, eso es muy importante porque hacen las cosas con amor hacia la institución que es el Deportivo Quito. Bueno, Andrés, nuevamente repetirte, un gusto de compartir este momento, de conversar junto a ti. Bueno, después de todas tus palabras a la hinchada, a la dirigencia y a tus compañeros, la pregunta es, ¿te quedas aquí, en este equipo, en el Quito? Mira, Sandino, creo que es muy, muy temprano al hablar de si me quedo, si me voy, o qué sé yo, o termino mi carrera. Pero, como te digo y lo dije anteriormente, Jonathan, Sandino, creo que estoy muy a gusto en la institución, con la dirigencia que me abrió y creó en mí, la confianza que me tuvo en sí Jorge Iván, el profe Renato Salas mismo. Creo que tengo una buena relación con Jorge Iván. Lamentablemente, y te digo, estamos tristes todo, y mucho más en lo personal, porque lamentablemente no se clasificó al zonal y prácticamente nos quedaríamos sin trabajo 6 meses, pero estamos conversando en aquello, si tengo la posibilidad de quedarme en Quito o si irme a otro equipo. Pero te soy muy sincero, me siento muy a gusto aquí en la CADE, con los dirigentes, con el trabajo que se vino haciendo, y creo que es un periodo, es un progreso, un proceso que estamos haciendo nosotros aquello para subir al Deportivo Quito. Mira, mi meta sería quedarme en el Deportivo Quito y subirlo a la Serie B, luego a la Serie A. Pero este es paso a paso, tú sabes cómo es las cosas en el fútbol. Un día estás, otro no, o qué sé yo, mañana se me puede presentar otra opción, que es ir a jugar a otro equipo. Pero ahorita estoy pensando en Deportivo Quito, terminar el campeonato. ¿Te diría bien? Sí, podría ser, haciendo las cosas bien. Pero lamentablemente y triste a la vez porque no pudimos clasificar al zonal. Pero te repito, estoy muy contento, muy a gusto con la institución, con la dirigencia, porque siempre confiaron en mí. Y Dios quiera, te digo y te repito, quiero quedarme aquí en el Deportivo Quito. Bueno, dar un fraterno saludo a todos los hinchas del Deportivo Quito, que estamos seguros de que se sienten tranquilos al escuchar a Andrés Cortés, por sus palabras y su sinceridad para lograr un ascenso del Deportivo Quito. Bueno, sabemos que es un trabajo conjunto de dirigencia, de jugadores, de hinchada, de cuerpo técnico, para lograr una buena participación en el campeonato. Pero para Andrés Cortés, ¿qué es lo que tú harías para salir de esta situación que se encuentra el Deportivo Quito? Mira, es muy complicado hablar de lo que yo podría hacer o no hacia el Deportivo Quito. Mi cariño, mi honestidad siempre va a estar para aquello. Pero por el momento, por la circunstancia que está pasando el Deportivo Quito, es muy complicado. Y debemos dar gracias a los dirigentes, nuevamente, que el Deportivo Quito sigue jugando aún. Porque hay muchas, muchas situaciones que lo ameritan que el Deportivo Quito ya no juegue. Pero como te repito nuevamente, gracias a Jorge Iván Mancheno, a la dirigencia, en sí a los hinchas, a nosotros, porque luego de ocho meses, el Deportivo Quito saltó a la cancha, que fue en segunda categoría. Pero en sí, en lo personal, ¿yo qué podría hacer? Dar todo mi esfuerzo, mi trabajo, mi honestidad para subirlo al Deportivo Quito, a la Serie B, donde debe merecer, y luego a la Serie A, donde debe estar, que nunca debió bajar. Pero como te repito, en sí yo puedo hacer eso, pero la mayor parte y exigencia serían los dirigentes, la hinchada en sí, para que el Deportivo nuevamente salga donde debe estar. Bueno, entendemos toda esta situación y deseamos de todo corazón de que todo se vaya solucionando y de que el gran equipo, que es el Deportivo Quito, esté en lo más alto. Jonathan. Sí, ¿no? Sandino, Andrés, yo creo que por el bien de la capital también, ¿no? Por el bien de los hinchas, que creo que son muchísimos y no los podríamos contar a los hinchas del Deportivo Quito, porque son muchos, miles diría yo. Sería grato volverlo a ver al Deportivo Quito en la Serie A, donde nunca debió bajar, ¿no? Lamentablemente hoy está en unas circunstancias un poco complicadas, pero como dice Andrés, están haciendo los jugadores, cuerpo técnico, en conjunto están trabajando para que lograr sacar al equipo de donde está, ¿no? Sin embargo, sabemos que la campaña no fue mala, la de Deportivo Quito. De hecho, fue muy buena la campaña. Después de esto vinieron cosas fuera de cancha, que son resta de puntos por ahí, que muchos jugadores también un poco que no tenían experiencia por ahí. Pero la campaña del Deportivo Quito fue muy buena. Andrés, ¿cómo trabajar para la siguiente temporada, sabiendo que dejaron una muy buena impresión en este año? Obviamente, mira, pero nosotros como jugadores, como cuerpo técnico, en sí, obviamente tuvimos una buena campaña, pero, ahí viene el pero, es un fracaso para nosotros. ¿Por qué? Porque Quito es una institución muy grande, que debería estar clasificada al zonal y pelear los primeros lugares para subir a Serie B el fin de año. Pero lamentablemente pasó por muchas circunstancias, como tú lo indicas, falta de experiencia, que nos quitaron puntos, venían demandas una sobre otra. Pero esos son puntos, son circunstancias extras, aparte del fútbol, de cancha. Lo que nos faltó a nosotros capaz fue la inexperiencia de algunos jugadores, que eso nos quitó, como te digo, nos restó lo que debíamos tener en cancha, que era un equipo solvente, línea tras línea. Pero bueno, esto ya está, no hay que echar como es ahora. Lo más importante de ahora es tratar de buscar soluciones, no problemas a esta temporada que pasó. Lamentablemente no clasificamos. Yo pienso que debemos hacer un progreso, un proceso para el otro año, para la otra temporada, que se iniciará, qué sé yo, en enero o febrero, y estar ahí un equipo ya más solvente, más concentrado, más pacto en todas las líneas, y tener jugadores de experiencia, obviamente juveniles, se los podría llamar así, porque ahora nadie es juvenil en la cancha de fútbol, que te digo. Pero bueno, eso ya pasó, hay que dejar un paso atrás y seguir para adelante. Sí, si bien es importante lo que nos mencionas acerca de la campaña, de seguir trabajando, seguir desarrollando cada miembro del club, seguir trabajando en conjunto para devolver al Deportivo Quito, ¿no? Yo he visto en tu Facebook los comentarios, incluso en YouTube he visto los comentarios que te pone la gente. Eres muy querido por la hinchada del Deportivo Quito, pero también hubo un tiempo en el que te lesionaste en el Deportivo Quito y la gente estaba ansiosa porque regreses a la cancha, ¿no? Sí, mira, como te digo, hay hinchas que siempre me aprecian y siempre me demostraron aquel cariño, porque siempre hice las cosas bien, siempre entregué lo mejor de mí en los partidos que estuve. Obviamente tuve un bajón, que fue cuando tuve una lesión, una pequeña lesión, pero luego ya fui poco a poco mejorando el nivel, obviamente, porque luego de una lesión o cuando dejas tu titularidad, obviamente vas a bajar el nivel, pero día a día estaba intentando subir el nivel. Creo que ya eso es decisión del cuerpo técnico si nuevamente me toma en cuenta o no, pero siempre yo dejaré en cada entrenamiento y mucho más en cada partido si me toca jugar, hacerlo de la mejor manera, porque como los hinchas me demostraron su cariño, igual mi cariño fue a ellos en la cancha, entregarme al 100%, partirme por no dar una pelota por perdido, y creo que por eso es el cariño que algunos me tienen, algunos hinchas me tienen. Y obviamente yo veía los mensajes en Twitter, en sí, en Facebook mismo, que preguntándome que si es que me pasaba algo. Creo que lamentablemente tuve una pequeña lesión, un bajón anímico, pero bueno, ahora hay que seguir, Dios quiera el día viernes poder jugar, hacerlo de la mejor manera y darles una buena impresión de Andrés Cortés, porque ya esta temporada se acabó. Pero si no es así, se verán una buena imagen cuando los partidos que estuve en cancha defendiendo al Deportivo Quito, Jonathan. Bueno, Andrés, igualmente decirles a los hinchas del Deportivo Quito de que el día viernes estarán jugando, pero bueno, ya para el día de la transmisión ya sabríamos el resultado. Pero bueno, Andrés, lo importante es dejar la vida en la cancha, ¿no es cierto? Es partirse, como tú lo dices, minuto a minuto en la cancha. Lamentamos mucho la lesión que sufriste y te alejó un poco de estar jugando en el equipo titular. Pero bueno, conociendo nuevamente cómo es Andrés Cortés, queremos saber, ¿todavía te sigue divirtiendo jugar al fútbol? ¿O ya lo ves algo, digamos, monótono, que ya te resulta aburrido porque ya es una profesión? Porque a veces, digámoslo, ¿no? Cuando tú estás estudiando, tal vez tu papá te dice, te tienes que ir a estudiar esto, pero no te gusta, pero te toca. Y cuando te toca y ya estás trabajando, tal vez ya no lo haces por el simple hecho de tener un dinero o por el simple hecho de que ya te tocó. Pero queremos conocer cómo es Andrés Cortés en esa profesión. ¿Te gusta? ¿Estás? ¿Te sigue divirtiendo? ¿Te sigue divirtiendo? Mira, Sandino, Jonathan, creo que cuando tú te decides a una carrera, nunca te va a dejar de divertir, porque la haces con amor, con pasión, y mucho más si tienes una remuneración que es por hacer lo que te gusta. Entonces, yo cada día me levanto con las mismas ganas, con la misma diversión, con la misma alegría de ir a entrenar. Porque mira, como te digo, eso decidí, eso fue por lo que me elegí, que fue ser futbolista. Entonces, si no me divierto, no voy a hacer las cosas bien. Entonces, cada día, como te repito nuevamente, siempre me voy a divertir, me voy a sonreír a la vida y a Dios porque me permite hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol. Obviamente, no lo veo como monótono, porque si lo vería así, no iría con las mismas ganas y no iría con el mismo profesionalismo a una cancha, a un entrenamiento. Entonces, yo debo ir con las mismas ganas desde aquel niño que tenía, qué sé yo, 5 años, como ahora los tengo 25. Entonces no me ha dejado esas ganas, esa ilusión de ser el mejor, obviamente, en el fútbol, por ir a entrenar cada día. Bueno, queridos radioescuchas, estamos en este momento con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito, y estamos escuchando esa pasión por el fútbol, de que no es una profesión solamente, ¿no?, sino que es una forma de vida. Bueno, Andrés, queríamos preguntarte, durante toda tu carrera futbolística, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? ¿Cuándo tú dijiste, esto realmente me emociona y me siento realizado? A ver, Sandino, creo que hay muchas cosas en las que, en la vida, que tú te llenas al hacer lo que más amas, sea en el plano profesional, en tu vida. Creo que una de las cosas que me llenó fue cuando me gradué. En primera, eso es en la vida personal, ¿no? Uh-huh. Pero si estamos hablando en la vida profesional del futbolístico, creo que lo que más me llenó fue llegar primeramente a un equipo muy grande como fue Aucas, luego fue Macará, y creo que ahí tengo un plus especial. Cuando mis padres fueron a verme y con mis hermanos igual a un partido que nunca lo voy a olvidar, que fue Macará Deportivo, Macará versus Deportivo Azogues. Cuando en el frente tenía el profe Renato Salas dirigiendo a Deportivo Azogues y yo en Macará, y tuve el agrado y la sensación de marcar un gol cuando debutaba. Creo que ese fue un momento que mucho llegó a mi vida, Sandino, Jonathan, porque gritar un gol cuando tú eres juvenil en Serie B o en Serie A, qué sé yo, y que seas el mejor jugador del partido, creo que es un plus extra que siempre te va a marcar. Lamentablemente, lo que nadie sabe en sí, tuve una lesión que me rompí ligamentos y meniscos. Eso me alejó de las canchas un año en sí. Pero mira, estoy aquí por el amor que le tengo al fútbol. Luego estuve en la UTE. Obviamente agradezco a ese club por permitirme abrir nuevamente ahí jugar. Pero mira, llegué al Deportivo Quito, que fue un sueño. Cuando yo pasaba por Carcelén decía, voy a jugar en Deportivo Quito alguna vez. Y mira, se me cumplió. Creo que fui un pilar fundamental, y yo lo veo así porque fui hasta capitán. Y eso te motiva mucho más, Andino, Jonathan, los radio oyentes, escuchas. Creo que ser capitán del Deportivo Quito es un plus muy grande, la verdad, con mucha responsabilidad, todo eso. Y eso fue otro logro personal, luego de los que te conté anteriormente, estoy pasando ahora. Qué bueno escucharte, Andrés, ese sentimiento por este hermoso deporte, ¿no? Este deporte de multitudes que es el fútbol. Jonathan. Sí, Sandino. Yo quería recalcar un poco, hace un momento nos comentaste, ¿no?, que un poco a los futbolistas se los ve como de otro planeta. De cierto modo es así, porque vemos muchos futbolistas que la gente quiere autógrafos, a veces les da, a veces no. Pero Andrés Cortés, ¿qué siente cuando es reconocido en la calle, se te acercan y te dice una foto, un autógrafo? ¿Qué siente Andrés Cortés? Mira, Jonathan, creo que lo pasé ya por Aucas, por Macará, mucho más ahora en el Quito, que es una institución muy grande, que está en la capital, ¿no? Creo que es muy muy grato que hinchas vengan, te saluden, te den un abrazo de aliento, de apoyo, y mucho más ahora que vengan niños que te digan, mira, eres mi ídolo, gracias por jugar en el Quito. Es un agrado que a veces no tienes palabras. Te cuento una anécdota que tuve en Cayambe. Se acaba el partido con Galácticos, que tuve la oportunidad de marcar un gol. Vino un niño llorando y me vino a decir que yo era el ídolo de él. Entonces, es algo que te motiva siempre a trabajar cada día mucho más. Y te compromete mucho más. Me también, compromete, ¿no?, mucho más aquello, hacer las cosas de la mejor manera. Y mucho más que tenga sobrinos que igual ya están en la vida del fútbol, que te vengan a decir que tú eres el ídolo, que van a querer ser como tú. Entonces, es un plus y un agradecimiento al trabajo que tú haces. Entonces, si tú haces las cosas bien, como te repito nuevamente, las cosas van a venir, y mucho más si la gente te reconoce ahí. Obviamente, no somos muy reconocidos porque no hemos jugado, qué sé yo, muchos partidos, o la gente no te ubica mucho, porque en sí el Deportivo Quito es un grupo de jóvenes, pero que un puño de hinche que te reconozca, que te agradezca por entregarte en la cancha, es muy valorable, la verdad. Bueno, nuevamente recordarles, estamos con Andrés Cortés, jugador del Deportivo Quito, que nos está acompañando en este día. Muy agradable tenerte aquí, compartir estos momentos. Queremos finalizar esta entrevista con un segmento donde queremos que nos respondas de la manera más rápida a preguntas que te vamos a realizar, ¿sí? Entonces, Jonathan, ¿te parece que sí, empieces tú? A los amigos oyentes, recordarles que estamos con Andrés Cortés. En este momento vamos a hacer una seguidilla de preguntas. Andrés Cortés nos va a responder de la manera más rápida, como dice Sandino. Andrés Cortés, un jugador. Ronaldo. Un entrenador. Mourinho. ¿Un estadio? Bernabéu. ¿Un equipo? Real Madrid. ¿Un capricho? Me tomaste la prueba. ¿Un sueño? Jugar en la selección del Ecuador. ¿Tu ídolo? Ronaldo, el gordo. ¿Si no fueras futbolista? Fuera nadador. Muchas gracias, Andrés. Y a nuestros radioescuchas, también agradecerles por darnos sintonía. Recuerden que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Sí, amigos oyentes, gracias por escucharnos, por estar en nuestra sintonía. Queremos recordarles que semana a semana estaremos compartiendo con ustedes una figura diferente del deporte. En esta ocasión nos acompañó Andrés Cortés, excelente jugador del Deportivo Quito, quien tuvo su paso por el Macará, por el Aucas. Andrés, qué gusto tenerte acá. Estamos bien agradecidos con él por la predisposición que tuvo con nosotros para estar en este momento, compartir con ustedes también, a la gente que nos está escuchando, a la gente que también nos va a ver por Facebook. Les agradecemos por estar en compañía de nosotros. Este es su programa Al Borde del Campo. Les recordamos que estaremos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Sandino, hasta la próxima. Hasta la próxima, Jonathan, y agradecerte, Andrés, por tenerte aquí y desearte los mejores éxitos en tu carrera profesional. Hasta la próxima semana. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.